Muy, pero muy buenas tardes, gente. Estamos otra vez acá desde Radio Mosh, como siempre, haciéndoles el aguante desde un nuevo programa de Los Desfachatados. La alegría, la información, la buena onda que le hacían falta a tu cuarentena en esta época de coronavirus. Nosotros, como siempre, firmes al pie del cañón desde www.moshradio.com. Nosotros hoy con un programa, como se puede, obviamente respetando las normas de higiene, de sanitización impuestas por el Ministerio de Salud. Pero nosotros acá estamos para llevarles toda la onda, toda la información. Si les parece, voy presentando a mis amiguitos, a las bellas voces que me acompañan desde el estudio de Mosh. Muy buenas tardes, Tomás Ordóñez. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están detrás de la radio haciendo la cuarentena. Un fin de semana muy cargado, con mucha intensidad, la verdad. Vamos a estar hablando de todas las medidas que se tomaron. Tenemos recomendaciones de películas también para poder pasar estos días hasta el 31 de marzo de una manera bastante entretenida. Así que nada, a lo largo del programa vamos a estar hablando sobre estos temas. Aproveche ahora para hacer la denuncia, porque me llegó el aviso que hay mucha discriminación a la gente que sufre alergias por el cambio de clima. No, por favor, vamos a tener en cuenta que hay mucha paranoia, entonces es entendible. Seguimos acá con la presentación de este hermoso programa que tenemos hoy, programa de cuarentena. Muy buenas tardes, Victoria Coelho. Hola Mati, hola a todos. Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos hoy. Acuérdense que nos pueden seguir en las redes, Los Desfachatados con X, en Instagram y Twitter. Y bueno, hoy día lluvioso, día feo, a los privilegiados que estábamos en cuarentena. Nosotros un ratito estamos acá, pero a todos los que se quedaron en su casa o a los que tuvieron que ir a laburar, hoy les vamos a darles un montón de información, recomendaciones de pelis, como dijo Tommy, de Instagram, de youtubers que pueden seguir para pasar el rato, así que quédense que tenemos un montón de cosas para contarles. Lo presento a mi amigo de la izquierda, que parece que vino vestido como si vendría de las toninas a la radio. No estaría entendiendo bien el look en esta época lluviosa de coronavirus. Muy buenas tardes, Ezequiel Carabelli. Muy buenas tardes, Mati. Muy buenas tardes, equipo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Lupo. Faltó el buen día, Lupo. Buenas tardes para vos que estás ahí también del otro lado. Como lo dijo Vicky, arroba Los Desfachatados con X en la última O, en Instagram y en Twitter. Quiero que sepan que a la mañana tenía calor, por eso salí así. ¿Tenías calor a la mañana? A la mañana hacía más frío que ahora. Chicos, perdón, yo no controlo mi cuerpo, no sé, debo tener fiebre, tal vez tos, no sé, después cuando salga acá. No. Llamá al 148, por favor. 134, la línea donde todos pueden denunciar a aquellas personas que no están haciendo la cuarentena, también es información. 134, si tenés algún vecino o vecina conocido que está tendría que hacer la cuarentena y vino de afuera o tiene familiares, podés denunciarle ese número, entre todos nos podemos cuidar. Hay como una ola, a la gente le gusta esto de denunciar al vecino molesto, ¿no? Está bueno. Sí. Bueno, yo quería contarles, por ejemplo, cerca de mi casa hay un supermercado chino donde una persona vino justamente desde China hace 2-3 días y no se tomó la molestia de hacer cuarentena. Es una discusión bastante rara porque el chino vive en el supermercado y si tienen que hacer cuarentena tienen que estar en el supermercado. Pero me parece un poco descuidado. Pero en el supermercado, en un espacio cerrado donde duerme. Bueno, la cuestión es no vive en el supermercado. Vive en el supermercado. Es como si fuese, viste, uno cuando se imaginaba que la maestra vive en el colegio. No es así. ¿Qué duerme entre las góndolas del arroz? Una vez lo encontré ahí. No, posta. Y estuvo atendiendo. Y después me enteré que en Piñeiro también hubo un supermercado con la misma situación. Fue la municipalidad. Sí, fui todo, averigüé todo, posta. No fui a ese supermercado, me enteré. Después la municipalidad mandó un comunicado que el supermercado de mi barrio, la persona que fue detenida, dio negativo. Pero igual, viste, vino de China hace 2 días y yo te estaba vendiendo las cosas ahí como si nada. ¿Ustedes denunciarían a un amigo que no cumple la cuarentena? Yo lo extorsiono primero. Eso fue algo que se habló mucho en Twitter. No, obviamente que se denuncia. Está bueno esto. Uno no le gusta ser amigo de la policía, pero tampoco esto de ponerse la gorra con el coronavirus, no. Nos subimos todos a la ola, estamos denunciando. Al final a todos nos gustaba la gorra, ¿eh? Claro. Es entendible igual. No, el amigo no se puede enojar tampoco, claro, porque te denuncia. Para, por eso una denuncia. Puede llegar en cualquier momento. Podés hacerlo entrar en razón, che, quédate en tu casa. Claro, yo creo que primero le hablaría y si no entiende, bueno. No, perdón, perdón, voy a contar una experiencia. ¿A quién denunciaste? No denuncié a nadie, pero tengo un compañero de la facultad, por suerte se suspendió, que es enfermero. Y estuvo atendiendo a dos personas con coronavirus, ¿no? Y sin embargo iba a asistir a la facultad igual. Para eso es un... Es que, nosotros, mi grupo de la facultad, andábamos ahí como medio... ¿Va a ir? ¿En serio? Después le pedimos al presidente Alberto Fernández que personalmente se encargue de ir a detenerlo. A este muchacho. ¿Lo sacaron de los grupos de WhatsApp por las dudas? ¿Para que no se enteren? No, ¿cómo para que no se enteren? Sí, si Mati es enfermero y está con gente que tiene el síntoma, lo saco del grupo de WhatsApp y puedo hablar con vos en el grupo mal de él y no se va a enterar. Y pero, no, pero tenemos un grupo aparte con los chicos de la facu. Allá le hacen discriminación, ¿no? No, porque no, o sea, somos, no sé, 30 personas y somos un grupo de 6, 7. Somos una banda. Yo me quería hacer esa pregunta, a ver si alguien me puede responder. Todos sabemos que el personal de salud no es el más equipado en este país. ¿Y qué pasa cuando un personal de salud está en contacto con gente que tiene el virus? O sea, tiene que entrar en cuarentena después, me imagino. Así es, todos los que están en contacto con alguien que dé confirmado en coronavirus o que haya venido de lo que es zonas de riesgo, los países de riesgo, que ya lo vamos a estar detallando un poco mejor a lo largo del programa, tiene que entrar obviamente en una cuarentena obligatoria. Te iba a preguntar porque hay una pregunta que ya lanzamos en las redes. Sí, es algo muy interesante. Como para debatir, ¿no? A ver, decime, vos estás en cuarentena del otro lado, como nosotros, 14 días dentro de tu casa, para el privilegiado que no tiene que ir a trabajar. ¿Con qué famoso o famosa pasarías los 14 días de cuarentena? O 15, no sé bien cuántos son. ¿Yo? A ver. Con Sergio Denis. Pero Sergio Denis. Sergio Denis, porque... Es un vegetal. O tengo la suerte de que duerma los 14 días y no me rompe las tarlipes. O se despierta y sería re divertido tener que contarle todo lo que pasó en este último año que estuvo en coma. Le puedes contar como lo que vos le quieras. Puedo dar la versión que yo quiera del mundo. ¿Por dónde arrancarías? Por es verdad. ¿Por dónde arrancarías? Uy... Pasaron tantas cosas. Un Boca River, tal vez. Claro, Boca River. Es más, tuvo este video de Guilla Aquino de. ¿De la mujer? No, de la abuela. Abuela versus República. Ah, no sé si sí, muy vieron, bueno, sí. Donde también la abuela entraba en coma y le contaba todo lo que pasó en el último año, ¿no? Y todo esto, de 2018 para acá, este 2020, todo 2019 fue una locura. Igual lo de Sergio Denis fue hace rato ya. Fue hace un año, la semana pasada ¿un se año? Cumplió un año. ¿Un año ya? Pensé que más. Estamos viejos, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Aparte fue como que un año donde nos cacheteó. Sergio Denis se accidentó y se fue el país a la mierda, muchachos. Sí, ya está. Era el que sostenía a la Argentina. Era la buena suerte del país, chicos. Sí, pero pónganse a pensar también cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque el Mundial de Rusia fue hace nada. Y mí pasó, no sé, 10 años. Yo todavía sí, lloro mal. Por el de 2014. Yo se lo tengo bloqueado en mi mente. Sí, 2014 no hace nada también. Mal. Hace 6 años. Yo por las noches lloro todavía cuando recuerdo. Pero bueno, ya está la pregunta en las redes para que la gente participe, sí. En Instagram, arroba los desfachatados en radio. Participen también en Twitter, en arroba desfachatados. O también nos pueden comentar con el hashtag desfachatados en Twitter. Estaría bueno que la gente se cope. Y desde acá el señor Tomás Ordóñez va a estar leyendo junto a Victoria Coelho todos los comentarios que ustedes tengan. Nosotros, mientras tanto, la propuesta que les hacemos para el día de hoy es una playlist de rock en cuarentena. Y como trajimos rock en cuarentena en época de coronavirus, qué mejor para comenzar que con el gran Charlie García. No me dejen salir a través de www.mojradio.com. Escuchamos a Charlie García y enseguida seguimos con más de Los Desfachatados. Puedo hablar. Radio OK. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. En vivo con más de los desfachatados por Mosh Radio. Vamos, cuando suena el cuelgue, significa que es el momento de Victoria Coelho para que nos cuente los trending topics de Twitter de la semana. Bueno, Mati, los trending topics están medios monotemáticos, como sabemos, por el tema del coronavirus. Hace 2 horas aproximadamente, Argentina suspendió el transporte de larga distancia por 6 días. El terrestre, el autobuses de larga distancia y trenes. Sí, eso ya lo vamos a ampliar un poquito más dentro de poco, porque es a partir del próximo jueves, hasta el próximo jueves inclusive, va a seguir funcionando lo que es el transporte público. A partir de ahora la gente no puede viajar parada en lo que es colectivos y trenes. No hubo aviso en cuanto a los subtes, pero bueno, es una medida, si se quiere... Por un lado está bueno, ¿no? Sí, más que nada por lo del fin de semana largo. Claro, del miércoles al del jueves al miércoles 25. Igual no hay chance de sentarte en el subte. O sea, el subte está justamente para que viajes parado, son unos pocos. Los asientos están para las personas que los necesitan. No es como el colectivo del tren, que sí, es para viajar sentado. Claro, obviamente estas medidas son para evitar el hacinamiento en el transporte público del área metropolitana. El tema que yo veo complicado es, a ver, si no se suspende, si no se flexibiliza, mejor dicho, lo que son los horarios laborales, el que tiene que entrar a las 8 de la mañana y no lo dejan subir al colectivo o al tren porque ya no hay asientos disponibles, y va a haber problemas, ¿no?, en lo que son las estaciones de trenes, en las paradas de colectivos. Sí, pasó, bueno, se viralizaron muchos videos del tren Roca el pasado lunes, ayer, porque, bueno, reducieron el servicio. Porque creo que del andén 1 al 7 de Plaza Constitución estaban arreglando el techo porque se caía a pedazos. Claro, por el tema de la tormenta del otro día, se voló parte del techo de la Plaza Constitución. Sí, está bueno aclarar que también estaba en obras que nunca se terminó de finalizar. Claro, pero sí, entre todo este despelote, ¿no?, que se reduzca lo que es la circulación del tren a los horarios de domingo, y genera, obviamente va a generar el hacinamiento que hay hoy para viajar en el Roca, pero bueno, vamos a ver con las últimas medidas que se fueron anunciando cómo va a ir mejorando la situación. Sí, justamente lo que había dicho, esto del jueves al miércoles, que se suspenden los vuelos de cabotaje y los micro de larga distancia, es porque, bueno, otra de las tendencias fue que hubo un montón de gente que quiso entrar a Monte Hermoso, de hecho entró, una cola de muchísimas horas, y justamente no son vacaciones, la cuarentena, así que también desde las grutas cerraron el acceso para turistas, solo para residentes, por el tema de Monte Hermoso, así que esto también impulsó la medida de los vuelos de cabotaje por el fin de semana largo. Sí, la verdad que eso es increíble. Habría que tatuarle a la gente en la frente: no son vacaciones, muchachos. Esto no son vacaciones, es una cuarentena por una pandemia que se está expandiendo, que la idea es contenerla. Hoy Argentina está en fase de contención de este virus. Entonces, que la gente se lo tome como vacaciones, que quiere ir a hacer la cuarentena a Monte Hermoso, a la costa, donde sea. No, te tenés que quedar en tu casa. Sí, es impresionante el atrevimiento que toman estas personas, que no son conscientes de lo grave que es esto. Y a ver, lo hablábamos antes en la previa del programa, que no es un extremo u el otro, no es, bueno, no me importa nada, o la paranoia que se está viendo en las calles de Buenos Aires y de todo el país. Hay que tener cierta regulación, hay que tener precaución, pero tampoco la locura. No, también justamente, como dice Tommy, la falta de conciencia de no aprender, ¿no? Porque no es algo totalmente nuevo que de un día para el otro apareció y nadie hace caso. O sea, podemos tranquilamente ver qué pasa del otro lado del charco, con países más desarrollados, con un sistema de salud muchísimo mejor, más avanzado, donde pasó en Italia, donde el 1 de marzo se dijo que había cuarentena, la gente se lo tomó justamente como vacaciones, teniendo creo que hasta la fecha del 1 de marzo 12 muertos, y el 14, o sea, ni siquiera había sido terminada lo que sería la fecha de cuarentena, había más de 2.000 muertos, o sea, podemos mirar un poquito hacia afuera y saber que hacia adentro hay que hacer un poquito mejor las cosas. Sí, pero también hay que dejar de olvidar, cuando uno ve lo que pasa del otro lado del Atlántico, el clima, sí. Que primero que en Europa están en invierno, es el momento pico más sí. alto de lo que es la expansión del virus, y aparte tienen sistemas de salud más desarrollados, más avanzados, pero privados. No hay salud pública como sí la tenemos acá. Entonces, por esto justamente en Europa hoy se está discutiendo sobre si la salud habría que tenerlo en cuenta para como una política de Estado o si es un costo. Algo que acá en Argentina no se discute hace muchísimos años porque ya es un derecho adquirido. Pero tenemos que valorar esto también, ¿no? El que tengamos la salud pública a disposición de la población para que justamente no pase lo que está pasando en Europa. Sí, más teniendo en cuenta el retroceso que tuvieron los hospitales en estos últimos años. Y que, bueno, con el paso de los tiempos va a volver a mejorar o a tener ese servicio que se vio muy deteriorado en los últimos años, pero sin embargo es mucho mejor que nada, que es lo que está pasando en Europa, que como lo decís vos, es privatizado y si no tenés los recursos para tratarte, bueno, terminás muriéndote. Bueno, otra de las tendencias en Twitter fue un usuario, que el usuario es Lev Mauk, LVMAUC. Fáciles, chicos. ¿Qué? Que pongan usuarios más fáciles. Sí, sí, muy difícil. Que hizo un hilo para ver cine de manera gratuita y legal para los que no pueden costear una plataforma. Y nada, puso un montón de páginas gratis para ver más de 300 películas para pasar el rato. No sé si ustedes tienen alguna recomendación o conocen alguna. Ya le vamos a ir ampliando. El señor Tomás Ordóñez trajo para recomendarle a la gente en esta época de cuarentena. Sí, traje así variado. Traje de todo. Está bueno, vamos para a esperar. Todo gusto. Vamos a esperar a ver más adelante qué nos trajo Tomás para la gente, para esta época de quedarse en casa. Aprovechando justamente lo que decía Vicky, también quería comentarles que la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, puso a disposición libre y gratuita la Biblioteca Digital Mundial en su web, sin fin, para que todas aquellas personas que están en cuarentena puedan acceder a ella para ver textos, fotos, mapas, grabaciones, películas, todos los libros que quieran. La plataforma es gratuita, pueden verla a través de la web bibliotecaunesco.com. Bueno, para aquellos que quieran variar un poco las películas y las series, pueden tener esta información. Está bueno esto justamente para que la gente no se quede solamente con Netflix, con la tele, con una serie, una película, y pueda tener también la opción de leer. Sí, leer es muy importante para un montón de cosas. Si bien está bueno ver la película del libro, está bueno ver la película Harry Potter, pero es distinto a la hora de leer un libro. Ves otras cosas, te llega de otra manera, y también el leer un libro me parece que es la experiencia de cada uno, ¿no? Cómo se va imaginando y cómo se va imaginando cada suceso y cada hecho del libro. Es algo más nutritivo además para la persona a nivel individual, ¿viste? Leer una novela, sí, una historia. Sí, depende también que leas, ¿no? Pero me parece que es muy reconfortante leer libros. Y si bien yo no soy un gran lector, leo algo chiquito de vez en cuando, pero me parece que por experiencia y por recomendación que leer libros me parece que está muy copado, si te enganchás, ¿no? Porque hay otros libros que sí, no podés esperar leer Rayuela de Cortázar y entender todo y que digas, sí, me re gustó, no, es un embole. Va, a mí me parece un embole, no sé qué piensan los demás. Bueno, para mí está buena esta propuesta que hizo la ONU. Es una lástima que esto no sea gratuito todo el tiempo y que tengan que esperar a un episodio así, digamos, para que sea posible. Ya lo está buscando. Nuestra operadora ya está entrando a la Biblioteca Mundial de la UNESCO. Recetas. Bueno, después, como última noticia en Twitter, ya el coronavirus ya está remitiendo en China. China registró solo 8 nuevas infecciones de coronavirus en el lugar que fue el centro de la pandemia. Y bueno, se está levantando de a poco gracias a las contenciones y a la cuarentena que respetan a rajatabla, así que me parece que tenemos que aprender un poquito de eso. De esas culturas, así. Bueno, hoy en China se anunció que se habría encontrado una vacuna que están buscando pasarla a la fase de la producción masiva. Vamos a ver cómo viene este tema, ¿no? Porque también uno llega a la noticia, capaz que después la vacuna no sirve, o en lo que tarda la producción, llegar a la etapa de producción en masa, puede mutar el virus. Uno no sabe muy bien qué es lo que puede pasar de acá hasta que llegue la vacuna acá a la Argentina. Pero bueno, por lo menos son buenas noticias que, por ejemplo, en China, que es el país donde nació, si se quiere, claro, este virus, empiece a mermar, ¿no? Ya estén en una fase un poco más controlada. Sí, también leí que Estados Unidos habló, como siempre, tan amigo del resto del mundo, que la vacuna quiere que sea exclusiva para ellos. Sí, quería nombrarla virus chino. No nombrarla virus chino, le decía. COVID-19, sí. Bueno, pero Trump es un capo haciendo amigos alrededor del mundo, así que siempre no posible. Podemos esperar otra cosa. Pero bueno, estas fueron las noticias de Twitter que nos trae Victoria Coelho. Vamos a una pausa cortita y seguimos con más de Los Desfachatados. Ahí pasaba en esta playlist de Rock en Cuarentena lo que es Hay de Todo Menos Calma de 2 minutos. Nosotros seguimos recomendando un poquito de rock para esta época de cuarentena. Sigo acá de Cadena Perpetua. Que me empujen, vuelvo a estar juntando fuerzas. auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Seguimos en vivo con más de Los Desfachatados. Cuando suena el charro chino significa que es el momento de hablar un poquito de lo que fue este último fin de semana. Esta última semana, larguísima semana que tuvimos, pura información, muchas noticias que tuvimos del gobierno en cuanto a las últimas medidas que se vienen tomando con respecto al coronavirus. Lo importante, quizás una de las cosas que más hay que resaltar, fue el domingo pasado la conferencia de prensa que dieron en conjunto Alberto Fernández, presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen política muy importante, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado hace unos meses nada más ver a los tres referentes hoy de lo que son los espacios gobernantes y sobre todo de los dos espacios que hoy se llevan muy mal, políticamente hablando, sentados en la misma mesa hablando a la gente para llevar tranquilidad a un pueblo que viene muy alterado? Sí, me parece que esa imagen representa todo lo que decía Alberto, lo que mostraba Alberto en la campaña, ¿no? Esta forma de inclusión, este pragmatismo que tiene, ¿no? Alberto Fernández de congeniar con todos los partidos políticos, porque también está esa imagen con Larreta, pero también con los partidos de izquierda tiene cierta afinidad y también tiene ciertas charlas. Es con todos, como dice. Es con todos, y es más, recuerdo que en el discurso que dio justo cuando fue electo presidente, decía: a la Argentina la sacamos de acá, la sacamos de este pozo todos juntos, todos para adelante. Y me parece que eso es lo más importante, y me parece que es un gesto también muy importante de Larreta, que bueno, teniendo en cuenta los partidos políticos, es él el que hubiese quedado afuera, teniendo en cuenta que Kicillof es del mismo partido que Alberto Fernández. Entonces también está esa mano del otro lado, no es solamente Alberto, sino también del partido del PRO. Hoy Horacio Rodríguez Larreta como el opositor más valorado, si se quiere, por el lado del oficialismo. Sí, después de, bueno, el desastroso gobierno de Vidal, que me parece que era el arma más poderosa después de Macri, se terminó desmoronando por, bueno, está a la vista todo lo que sucedió con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, más allá de esta foto que decimos que se vio en la conferencia de prensa, lo importante fueron los anuncios, ¿no? Porque recordemos que en la conferencia de prensa del domingo pasado se anunció la suspensión de las clases por 14 días el ciclo lectivo. Desde ayer, lunes 16, hasta el próximo 31 de marzo van a estar suspendidas las clases. Pero hay un dato importante: se suspenden las clases, pero no se cierran las escuelas. Los colegios van a seguir haciendo todo lo que es extracurricular, que es el trabajo administrativo que se hace en los colegios, y aparte comederos. Los comedores, que están abiertos para que los chicos puedan ir a comer. Esta es una medida muy importante, ya que hay que tener en cuenta que hay muchos chicos en el país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que reciben una de sus comidas diarias adentro de la escuela. Sí, me parece que es súper lógico, porque yo no sé si en otro momento hubiera pasado lo mismo, si se hubieran tomado todas estas decisiones a tiempo. Es más, cuentan en España, los mismos españoles, que tardaron mucho en tomar estas precauciones, y Argentina, y me parece que en sí América Latina, América del Sur en este sentido, tomó conciencia a tiempo, y eso es también muy valorable, porque en otros momentos no hubiera pasado. Bueno, lo dijo Alberto Fernández en la conferencia: prefiero pecar de exagerado que de imprudente. Sin dudas, porque es lo que decíamos antes en la apertura, no ir a un extremo. No ir a la paranoia, pero tampoco tratarlo como si fuera una gripe que se te va en un día, ¿no? Es mucho más grave que todo eso. Otra de las medidas anunciadas el pasado domingo es el aislamiento obligatorio para quienes vengan de las zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Son China, Japón, Corea del Sur, Irán, toda Europa, Estados Unidos, y en el día de ayer se incluyó a Chile y Brasil dentro de esta lista. Sí, bueno, me parece que el caso más resaltante de incumplimiento de cuarentena es este hombre, Vicente López, que bueno, que golpeó al seguridad del hotel cuando este le pedía que se quede en casa porque había venido un viaje. Luego, así es, aparte, bueno, y viéndolo del, para afuera también en el exterior, el caso más importante es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no solamente no respetó la cuarentena, sino que llamó una movilización en las calles de Brasil en contra del coronavirus. Sí, sucedió mucho esto, ¿no? Que directivos importantes, creyéndose más superiores que las reglas, terminaron no dándole importancia a esta cuarentena. Sucedió, por ejemplo, en un colegio de mi zona, por donde yo vivo, que la directora del colegio se juntó con familiares provenientes de Italia, da positivo en coronavirus días después, y sin embargo asistió a la escuela como si nada. Entonces, también es algo a relojear y es algo a fijarse, ¿no? A reglamentar, porque no puede ser que los directivos se crean más que las reglas que se imponen. Y aparte, justamente hablando de viajes al exterior, no solamente está la cuarentena obligatoria para quienes vienen de afuera, sino que también se anunció el cierre de todas las fronteras del país hasta esta fecha estipulada del 31 de marzo. A ver, todo aquel que quiera salir de la Argentina va a poder. Ahora no va a poder volver a entrar. Hoy por hoy solamente van a entrar al país los residentes en Argentina que están en el exterior, que van a ser repatriados con vuelos de aerolíneas argentinas que van a ser puestos especialmente para traer a la gente que está en el exterior. Sí, porque Alberto Fernández dijo así a la pasada que había aerolíneas que tomaban partido de esto y se aprovechaban de esta necesidad de argentinos, y también dijo que no se le van a cerrar las puertas a estos argentinos, sino... Tranquilo, ¿eh? No, son las galletitas de pelú. No, perdón, son las galletitas de pelú, son de granola. Son pastosas. Son pastosas, es lo peor que comí en mi vida. Son las peores galletitas que comí en mi vida. Cemento y frutos secos, chicos. Sí, no, cemento que es poco, es alquitrán. Nosotros sigamos con lo que fueron los anuncios del domingo, porque también se suspendieron todas las actividades no esenciales a lo largo y a lo ancho del país, todas las actividades que generen conglomeración de gente, esto es eventos deportivos, culturales, artísticos a lo largo de todo el país. Se le dio licencia para a los empleados públicos que no tengan con quién dejar a sus hijos en edad escolar, porque recordemos, no se suspenden las clases, hay muchas familias que no tienen dónde dejar a sus hijos, entonces los empleados públicos tienen derecho a pedir una licencia para poder quedarse en casa con los chicos. En caso de que una pareja con hijos, los dos trabajen en el sector público, uno de los dos solamente va a poder pedir esta licencia. También se anunció el cierre de todos los parques nacionales, también como una medida para desalentar el turismo a lo largo del país. Y finalmente, a ver, estas fueron las medidas del domingo. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente, el día lunes, seguían habiendo anuncios, seguían habiendo conferencias de prensa de funcionarios. En esta oportunidad, el día de ayer, 16 de marzo, habló el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, junto a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, donde anunciaron la autorización a todos los empleados públicos a trabajar desde su casa, la licencia a trabajadores con hijos escolarizados, la libertad de ir al trabajo para todos los que formen parte de la población de riesgo, es decir, todos aquellos mayores de 65 años o que tengan alguna patología preexistente que los ponga en riesgo ante este virus, ante el COVID-19, están exentos de ir a trabajar, de presentarse a trabajar. Esto está bueno también como para cuidar justamente a todos. Si tenés la posibilidad de quedarte en tu casa, quédate en tu casa, porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, de esta manera ayudamos a generar menos amontonamiento de gente en los transportes públicos, en las calles, en los lugares de trabajo, y de esa manera colaboramos entre todos para que este virus, este maldito virus que está volviendo locos a todo el mundo, pueda tener menos efecto. Porque también hay que recordar, ¿no? En este país, en la Argentina, el 10% de la población es desempleada y casi el 50% tiene un trabajo informal. Entonces, al no tener un empleo formal, no están obligados a darte una licencia o capaz que no tenés la posibilidad de hacer home office porque tenés una changa o porque trabajás en el día a día, tenés sos empleado, algún empleado en negro, o capaz que sos un empleado o empleada que limpia en los hogares y no tenés la posibilidad de faltar al trabajo, no podés hacer home office. Entonces los que sí pueden, colaboren quedándose en su casa. Claro, es muy importante eso, porque cuanto más gente nos quedemos en nuestras casas, disminuimos la curva de contagio. Así que los privilegiados que nos podemos quedar, tratemos de no salir lo menos posible. Y los que tengan que ir sí o sí, como monotributistas también, un montón de gente que es autónoma, que ellos tienen que ir a laburar sí o sí, démosle el espacio para que puedan viajar al menos tranquilos, no hacinados. Además, recordemos que el ministro de Trabajo declaró a todos los empleados del área de salud como servicio esencial. Todos aquellos que no son parte de la población de riesgo necesitamos que vayan a trabajar también. Por eso también, para llevar tranquilidad a los que trabajan en el área de salud, que colaboremos desde este lado, ¿no? Una forma de hacerlo también es, por ejemplo, si tenés los síntomas, como por ejemplo fiebre, tos, dificultades respiratorias, en lugar de ir a una guardia, llamá a las líneas que están a disposición, llamá al 148 en caso de que seas de provincia de Buenos Aires, al 107 en caso de que seas de capital, y te van a atender a tu casa y te van a decir si tenés que quedarte haciendo la cuarentena en tu casa o no. Pero tratemos de evitar el amontonamiento en las guardias de los hospitales, primero por un tema de controlemos la cantidad de insumos que hay en los hospitales, porque si nos agolpamos todos en las guardias podemos llevar al desabastecimiento, y quizá quien sí tiene los síntomas, quien sí tiene este virus en su organismo, después no puede recibir la atención necesaria. Por eso necesitamos la colaboración de todos y todas desde su lugar, desde donde se pueda. Todas estas medidas que se anunciaron entre el domingo y el lunes se suman a los que fueron lo de la semana pasada, ¿no? Recordemos, el jueves 12, recién hace 5 días nada más, fue anunciada la emergencia sanitaria. Parece que fue hace un montón, pero no, fue hace 5 días. El gobierno también había decretado la retracción del precio del alcohol en gel al 15 de febrero y el congelamiento por 180 días. Esto fue debido a que la gente salió corriendo a comprar desesperada miles, cientos de botellas de alcohol en gel. Cuando, a ver, si yo tengo 50 botellas de alcohol en gel en mi casa y el que está al lado mío no tiene ninguna, me va a contagiar igual. Entonces, seamos prudentes, llevemos lo que yo necesito, porque de esa forma me cuido a mí y cuido a los demás. Sucedió también con los supermercados, ¿no? Que prácticamente se vaciaron ante esta especulación que se daba que el domingo podría haber una cuarentena obligatoria de 10 días. Y bueno, mucha gente también salió prácticamente a vaciar los supermercados. Por Banfield prácticamente están todos vacíos, y también es algo a tener en cuenta. Me parece que no es la solución para nada sobre explotar todos los supermercados, porque no tiene ningún tipo de sentido. Yo no sé si ustedes tuvieron algún caso cercano de gente que vio lo que eran los supermercados este fin de semana. Por ejemplo, mi tía fue al supermercado Macro, que está en Avellaneda, una cuadra de cola para conseguir un changuito. O sea, sí. No adentro para pagar. Y o para... había colas de 2 horas, 3 horas. Cola para conseguir un changuito. O sea, después la gente de esos iba a entrar al supermercado a abarrotarse de cosas innecesarias, capaz, porque, a ver, hoy no hay desabastecimiento de alcohol en gel, porque, capaz que sí, en algunos lugares falta, pero para esto está el ministro de Producción, Matías Culfas, imponiendo la ley de abastecimiento para que justamente no falte. Ahora, si nosotros vamos corriendo y nos llevamos todos los alcohol en gel, sí vamos a generar desabastecimiento. Si vamos corriendo y nos llevamos todos los papeles higiénicos, todo el papel higiénico que hay en el supermercado, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Tan seguido vas al baño que necesitas llevarte todos los papel higiénico que hay en el supermercado? ¿No tienen bidet en su casa? Es increíble. Ahí es cuando hay que usar el bidet. ¿Quién ahí sí generamos un desabastecimiento innecesario? Sí, igual soy team papel higiénico. Igual también son 14 días por ahora de cuarentena, así que ¿qué tantos alimentos podemos necesitar para 14 días para llevarte 2 o 3 changuitos? Claro, uno ve, o por ejemplo en las redes sociales, que la gente comenta, ¿no? El changuito de al lado lo veo con 50 latas de atún. ¿Para qué? No es que te vas a tener que quedar encerrado en tu casa. No es el fin del mundo. Salir. No es que no puedes salir. No es un virus que si lo respiras te morís. No es una invasión zombie tampoco. No es claro. Quizá también uno se da manija con esas cosas porque ve muchas películas de virus asesinos y no es así. Claro, es la paranoia, sí, más que nada. Hay que llevar tranquilidad a la gente, hay que aferrarse a la información oficial. No le hagamos caso a las cadenas de WhatsApp que nos llegan, a los audios de WhatsApp que nos llegan, porque sí genera paranoia cuando uno ve información más allá de la oficial. Aferrémonos a la información que nos bajan los gobernantes, que nos bajan los especialistas. ¿Quieren información sobre cuál es la situación hoy en el país del coronavirus? Entren a www.argentina.gov.ar/salud, que es el área, la página del Ministerio de Salud. Entren, ahí van a tener toda la información sobre qué medidas está tomando el gobierno, cuál es la situación actual del país. Hay un informe diario que se sube todos los días sobre cuál es la cantidad de infectados, de dónde viene cada infectado, las medidas que se están tomando. ¿Quieren más información? ¿No les alcanza con eso? Pueden llamar a las líneas del gobierno al 0800-222-1002, donde desde ahí, desde esa línea que habilitó el gobierno, te dan toda la información que vos necesites saber sobre el coronavirus. Aferrémonos a la información oficial, no escuchemos cualquier cosa. Hay muchos periodistas también que hoy están de opinólogos y no es momento para dar opiniones innecesarias, opiniones que no suman en nada. Todo lo que no suma, desechémoslo. O le dan voz a personajes que claramente no le hacen bien a, bueno, a toda esta paranoia que se está viviendo. Por ejemplo, lo vamos a decir, Aníbal Pachano, que lo que acaba de decir, si entran a Twitter lo van a ver, es impresentable. Claro, ver. Bueno, Aníbal Pachano, para el que no lo sabe, dijo que no se va a quedar encerrado en cuatro paredes, entre cuatro paredes, solamente porque se lo dice el presidente. Muchachos, Aníbal Pachano es paciente de SIDA, tiene SIDA, es paciente de riesgo. Si sale y contrae el virus, sí corre riesgo de llegar a una situación mucho más complicada que una persona que está bien de salud. Entonces, y aparte, como nos aporta Gaby la operadora, el que viola la cuarentena puede ir preso. Porque recordemos que todo aquel que no cumple la cuarentena, que no cumple estas medidas estrictas, puede ser denunciado penalmente. Sí, cómo está impactando en todos sentidos, económico, que por lo tanto, por esto mismo, Alberto Fernández dijo esto, de que los que no son pacientes de riesgo y tienen la posibilidad de trabajar, que vayan, porque imagínense que parar un país es un impacto en la economía muy fuerte, muy duro, que dudo que se pueda recomponer después de hacer eso, no solo de ese ámbito, sino en shows de músicos o en el mismo fútbol, que se habló tanto esta última semana y se terminó parando todo, y me parece que lo más lógico que se debió haber hecho. Para ir cerrando lo que fueron las medidas anunciadas por el gobierno, pasemos a lo que se habló hoy, porque hoy también hubieron conferencias de prensa de algunos funcionarios, por ejemplo, el ministro de Transporte, Mario Meoni, que anunció, como nos comentaba Vicky hace un rato, la suspensión de todos los vuelos de cabotaje, micros de larga distancia y trenes de larga distancia a partir del próximo viernes, o sea, hasta el jueves inclusive van a funcionar. Del jueves al miércoles 25. Claro, van a funcionar desde a partir del jueves 19 hasta el 25 de marzo. A ver, se restringe porque la gente no entiende que esto no son vacaciones. Entonces quieren salir a hacer turismo y no es así, se tienen que quedar en su casa. Claro, justamente viene un fin de semana largo y seguramente mucha gente ya estaba planeando con esto de la cuarentena irse. Así que lo mejor es suspenderlo, más o menos se queda la fuerza, porque... Claro, es increíble que haya que llegar a estos extremos, ¿no? O me parece también errado el concepto de que el que no va a trabajar es un privilegiado. Y no es un privilegio no ir a trabajar, sino que es una prevención. Por ejemplo, pasó mucho con los jugadores de fútbol, que dicen, ¿qué otro privilegio además del sueldo quieren tener? Y me parece que es lógico, y en cualquier trabajo es lógico, no es privilegiado el que no va a trabajar, no está teniendo vacaciones o no es esa la mirada que se debe tener, sino que es para prever el virus, más que nada. Yo no creo que se hable de privilegio como de alguien que tiene suerte, sino como algo de clase, como sí. Privilegio de clase de mucha gente que vive al día, que trabaja en negro, no puede quedarse en su casa, y la gente generalmente que está en blanco tiene esa posibilidad de quedarse y de poder hacer la cuarentena, y es un como un privilegio de clase, ¿no? Como de qué suerte que te puedes quedar en tu casa mirando Netflix. Sí, igual se están diciendo muchas cosas. También he escuchado que se habla por qué anda el subte y no podés parar el subte. Claro. No, no hay chance de que se pare el subte, ¿no? No hay posibilidad alguna de que el subte, que es por donde más se mueve la gente, se pare, porque está bien, parás el subte, va a haber más gente en la calle y va a haber más taxis, a lo sumo. Entonces no veo una solución, por ejemplo, que se pare el subte, o que se pare el tren, o que se paren los colectivos. Es que justamente hay que remarcar, ¿no? El país no se puede parar por completo. Claro, no. No existe un país que se pueda frenar al 100% y que todo el mundo se quede en su casa. También, justamente, los que se quedan en su casa, la idea es que trabajen desde sus casas, claro. Los que tienen la posibilidad de hacerlo. Hacen teletrabajo generalmente, ¿no? Claro, los que en realidad sí no irían a trabajar, no tienen la obligación de hacerlo, es la población de riesgo, que sí se le da una licencia. Pero en realidad el resto de los empleados que se quedan en sus casas se quedan trabajando, haciendo home office, como se lo llama, teletrabajo, pero justamente para aliviar lo que es la circulación de gente en las calles, en el transporte público. Bueno, justamente también con el transporte público está otra de las medidas que hablábamos hace un rato, que no se puede viajar más parado en trenes y colectivos. Sí, bueno, yo para ir acá vine en transporte público y prácticamente no había nadie en el ni en el tren. Era una imagen espectacular, nunca la había visto. El Roca va prácticamente vacío con, no sé, 10 personas en un vagón. Y en el bondi, en el colectivo, había, no sé, 5 personas como mucho. Entonces también eso está bueno. Que si bien no puede haber más gente de la necesaria, tampoco es que hay mucha gente. Igual no fui en hora pico, ya repetimos, se viralizó un video donde, varios videos donde la gente no entraba en el tren. Pero bueno, a modo de conclusión de toda esta información que estamos dando, les repaso lo que fue, les doy un resumen cortito de lo que fue el informe diario que salió ayer. Recordemos que en el transcurso de esta noche va a salir el nuevo informe del día de hoy, martes. Pero bueno, la última noticia, el último informe oficial del gobierno dice que hubieron 9 casos confirmados en el día de ayer, 5 en Capital, 3 en la provincia de Chaco y 1 en Buenos Aires, 65 infectados en total, 2 de ellos fallecidos. El país hoy está en una etapa de contención y se anunció, como decíamos hace un rato, como zona de riesgo, además de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Europa y Estados Unidos, se sumó a esa lista a Chile y Brasil. Pero bueno, recordemos entonces nuevamente las líneas ante cualquier duda. En caso de presentar alguno de los síntomas, que puede ser fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, llamar, si sos de Capital, al 107, si sos de Provincia, al 148, y para más información, desde la Nación, al 0800-222-1002. Recuerden no automedicarse, eso es clave. Por favor, no se automediquen, porque es contraproducente. Porque recordemos, a este virus hoy no hay antibiótico que le haga efecto y puede ser puede generar un efecto inverso el tomar antibióticos por cuenta propia. Así que no tomen ningún medicamento sin la autorización del médico. Nosotros, mientras tanto, repasamos un poquito más de lo que es esta playlist de rock en época de cuarentena. Nos vamos después a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más de Los Desfachatados. Encerrado estoy, no quiero salir, no sé lo que me pasa hoy. Es que nada volvió a ser igual desde aquel momento. Si la vida no se encuentra fumando más y tranquilo, toma lo que queda de mí. Usaré mi ingenio para conquistar otra mujer tan formal como vos y empezar de nuevo.

siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada con la pelota encendida. Lleva el alma de bandeja y el cuero. Con más de los desfachatados en este Rock en Cuarentena, traje a los chicos para mostrarles, esto no sabían, una cosita que me sorprendió, ¿no? Escuchando en las redes, porque han salido muchas canciones, ¿no? Buscando concientizar a la gente para que se quede en su casa, para que se cuide. Pero quiero que escuchen esta canción que creo que le llega al alma a la gente, toca el hueso que hay que tocar para que se queden en su casa. Por favor, si te parece, Gaby, escuchamos la hermosa canción que llega para concientizar a la gente que se quede en su casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Qué maravilla. Quédate, no entiendo, ¿qué quiere decir? Que te quedes en tu casa. Ah. Quédate es genial. En tu puta qué hermosa canción, me emocionó. Mirá que vi a Jorge Drexler, vi muchos famosos que salieron a hacer canciones del coronavirus, pero esta canción... Es increíble. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que esta canción sí llega. ¿De quién es? Le habla a la gente. A mí me viene bien particularmente porque no encuentro una canción para cantar mientras me lavo la mano. Bueno, esta es justo la canción. ¿Qué? Nada, si les parece, subile Gaby. Vamos todos. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Arriba. No me sale la letra. Bueno, ¿cómo que no te la sabes? No es tan difícil. La voy a cantar cuando me lave. ¿Con qué canción se lavan las manos ustedes? No canto mientras me lavo las manos. ¿No, no te gusta o...? ¿Podés cantar esta canción? ¿Puedes cantar esto? No. Les hago un favor a todos. Créanme. ¿Tararías aunque sea? ¿O contás los segundos como uno, dos? Esta canción... No, me lo lavo hasta que esté limpia. Mira, esta hermosa canción... 20 Tommy, segundos mínimo. Compuesta por Olaya Alcázar. Y que fue... Fue reversionada por muchos famosos, pero esta es la original. Esta es la que emociona, la que llega a la gente, la que toca el nervio que tiene que tocar para que la gente se quede. ¿Dónde? En su puta casa. Muchas gracias. Era esta cosa increíble. Gracias por compartirlo, Mati. Es que me emociono cuando lo escuché. Pero si les parece, pasamos a hablar un poquito de deportes con el señor Tomás Ordóñez. ¿Por dónde crees que arranque? ¿Por dónde de todo lo que sucedió en estos últimos 5 días? Porque la verdad que se dio muchas cosas este último fin de semana, desde la NBA suspendiendo todas sus competiciones, hace un ratito nomás Roland Garros, la competencia de tenis, ya confirmó que se va a jugar entre septiembre y octubre, la competición que siempre se hace en estos tiempos del año. Y hablando del fútbol argentino, que se jugó una fecha entera sacando un partido que fue el de River, que ya desde el mismo viernes decidió no presentar equipo frente a Atlético Tucumán. Sin embargo, ahí hay muchas cuestiones para debatir, porque habían jugado el fútbol femenino, había jugado la reserva, y un día anterior, me parece que ya el jueves, se especulaba con un caso de coronavirus positivo en un jugador de la reserva de River, Gutiérrez, que es colombiano, que juega como prácticamente titular en la reserva, a veces entrena con la primera, y a partir de esa situación como que generó cierta paranoia y psicosis dentro del plantel de River, y y bueno, le presentaron esta inquietud al presidente de River, a D'Onofrio, y bueno, le dio la derecha para no presentarse. Es el único equipo que no presentó equipo, porque el mismo viernes Banfield jugó contra Gimnasia y Patronato jugó contra San Lorenzo. Al mismo tiempo, los jugadores de Atlético Tucumán ya estaban en Buenos Aires, ya habían pasado por el hotel, ya habían pasado por el aeropuerto. Sin embargo, River decidió hacer esto, cerrar el club. También cerraron los campos de entrenamiento que tienen en Ezeiza, y ningún equipo, ni tanto Atlético Tucumán, pudo entrar a Monumental, ni Lanús, que jugaba su reserva en el predio de Ezeiza de River, tampoco pudo ingresar. Entonces, esto va a llevar tiempo entre apelaciones y todas esas cuestiones, pero el Tribunal de Disciplina estima que va a haber alguna sanción mínimamente económica, como muy severa, le van a quitar puntos a River por esta cuestión de no presentar equipo. Sin embargo, con el pasar de los días, justamente hoy Matías Lamens, el ministro de la Secretaría de Turismo y Deporte, ya puso un comunicado, mandó una carta hacia la AFA para comunicar que se suspenden todas las competencias hasta el 31 de marzo. Bueno, también lo dijo Alberto Fernández en su conferencia de prensa el domingo, que esto es día a día. Es más, me parece que el mismo viernes se había dicho que las escuelas no iban a cerrar, y por cómo avanzó el virus, el domingo se decidió que sí. El mismo domingo se decía que de ninguna manera se iba a parar el fútbol, y el martes, ya hoy, se decidió que se va a parar. Entonces hay un montón de cuestiones políticas también por detrás de esta decisión de River, ¿no, Mati? Que terminan generando una cuestión de, bueno, River lo está haciendo por otra cosa, no lo hace por precaución. Claro, y no sé, corregime vos, Tommy, qué pensás en cuanto a este tema. Me parece que el problema fue más que nada que River se cortó solo en esta decisión de no presentarse. Se especuló, se habló que en cuanto a los futbolistas, Poncio, el capitán de River, se había comunicado con los capitanes de otros clubes para incitar a esto, ¿no? Que los demás equipos no se presenten, pero finalmente fue River el único que no se presentó. Sí. La fecha se terminó jugando casi completa, como vos decís, solamente el partido con Atlético Tucumán, entre River y Atlético Tucumán en el Monumental, y el partido de Defensa y Justicia Estudiantes no se jugó, que ya no estaba postergado de antes. Sí, estaba postergado porque Defensa y Justicia jugaba entre semana, me parece que mañana iba a jugar Copa Libertadores, que es otro tema aparte, que tanto todas las competiciones a nivel Conmebol, la Libertadores, la Sudamericana y la Copa América, se terminaron suspendiendo. No se sabe cuándo se va a reanudar la Copa Libertadores. Se estima que el 6 de mayo, pero esto es día a día. Y la Copa América sí se va a pasar para 2021. Sin embargo, las sedes van a seguir siendo tanto Argentina como Colombia. Hoy por hoy, a lo largo del continente, a lo largo y a lo ancho, en todos los países del continente, casi del mundo, te diría, no hay fútbol. No, en toda América Latina, el único que tenía fútbol, el único que jugó el último fin de semana, fue Argentina. Y a nivel de Europa, tampoco hay fútbol. Italia prácticamente cerrado, y España ya van con este fin de semana dos fechas que no se juega la Liga Santander. Entonces son un montón de cuestiones. ¿Qué pasa? Hoy hablaban periodistas españoles que están en el día a día de los clubes de allí, y contaban que ya a partir del 6-12 de abril se estima que se va a volver a competir. Recordemos que ya hace 15 días, que más o menos 10-15 días que dejaron las competencias europeas. Sin embargo, desde la UEFA ya dijeron que la fecha de la final de la Champions va a seguir siendo el 27 de junio. Y eso no se va a mover, porque supuestamente los días siguen dando. Pero repito, todas estas son cuestiones que se van a ir cambiando a medida que pasan el tiempo y a medida que se va justamente viralizando el coronavirus. Te pregunto cuál es tu opinión, o si tenés alguna certeza, ¿no? En cuanto a cuánto influyó la presión de los jugadores para la suspensión de la Copa Superliga Me parece que los puntapiés lo dieron tanto River como Independiente, que si bien jugó la fecha, hoy tenía que jugar por Copa Argentina contra Villa Mitre. Y bueno, también Villa Mitre e Independiente, ambos planteles estaban de acuerdo con que no convenía jugar este partido, porque la verdad que si bien no hay mucha gente a la hora de un partido a puertas cerradas, está la cuestión del hotel, de la concentración, de los viajes. Entonces me parece bastante correcto. Lo que no me pareció correcto lo de River fueron las formas. Me parece que el fin, esto de no jugar porque la verdad que es un riesgo, me parece que estuvo bien. Lo que no estuvo bien, esto de que se cortó solo, esto de que decidió hacer lo que quiso, y la verdad que no hubo solidaridad de otros clubes tampoco. Por ejemplo, Boca no le interesaba de ninguna manera jugar o no jugar, ellos querían hacer lo suyo. Por ejemplo, nosotros, Mati, que estamos cerca de Banfield, que cubrimos el club día a día, contaba Falcioni, un hombre de edad avanzada, un hombre que hizo quimioterapia, que tuvo cáncer, me parece que tampoco lo cuidaron, tampoco a Maradona. Entonces son cuestiones que lamentablemente tanto los dirigentes como, lamentablemente, repito, agremiados, presionaron para que se termine jugando la fecha. Perfecto, entonces esta es la información que tenemos por ahora en cuanto a deportes. A seguir entonces de cerca lo que es la situación actual del fútbol argentino. Como decías vos, Tommy, hasta ahora, ¿hasta cuándo estaría suspendido el torneo? 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo, hay que ver qué pasa después, porque como marcabas vos recién, Tomás, esto es del día a día, hay que ver cómo continúa la situación en el país. Momento de saludos, chicos, que nos van llegando. Así es, Mati, tenemos saludos en las redes. En arroba los desfachetados radios en Instagram pueden comentarnos las historias. La pregunta que se hizo al principio del programa: ¿con qué famoso o famosa harías cuarentena? Por ejemplo, acá Ori Montiel nos comenta con Chris Martin, el cantante Coldplay. De Coldplay, sí. Hoy a la mañana, o ayer a la noche, no me acuerdo bien, Coldplay hizo un vivo en Instagram donde tocó sus canciones más conocidas. Estuvo como una hora el cantante ahí tocando el piano y cantando, a un montón de gente que se unió al vivo. Estuvo buenísimo. Un gran gesto por parte de Chris. También tenemos mensajes de Andrés Ferreira, que nos comenta que le gustaría pasar la cuarentena con Celeste Cid. ¿A quién no? A mí también me gustaría. ¿Vos, Tommy, con quién te gustaría pasarla? Pero puede ser cualquier persona. Cualquiera. Porque yo tengo el amor platónico por antonomasia es Margot Robbie, sin duda. Muy buena. Yo iba a decir Elizabeth Olsen. No, es que yo no te puedo respetar si... Pero por favor, ¿cómo va a ser tu primera opción Elizabeth Olsen? No sé, es como Scarlet Witch, bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Opiniones. Después también nos comentan... No, es que me la guardó porque lo comentó en el grupo. Yo estoy ofendido, Tomás, con esa respuesta. ¿Por qué estás tan ofendido? Porque sí, Elizabeth Olsen, por favor. DC Marvel, chicos. Yo pienso igual que vos. Acá también nos comentan Mario Casas, algunas chicas en Instagram. Es la persona con la que yo pasaría mi cuarentena, Mario Casas. Después también tenemos a Nahuel, 93, que nos comenta que le gustaría estar con Maradona para contar, que le cuente anécdotas flasheras durante 14 días. Es que sí, debe ser una aventura. Te cuenta una. No quiero ser malo, pero la velocidad que viene hablando Maradona tenés para un mes de cuarentena. Y te cuenta una. Le mandamos un saludo grande a Nahuel, que siempre nos banca desde Escalada. Recuerden que pueden seguirnos en las redes, arroba los desfachetados, tanto en Instagram como en Twitter, para poder comentarnos las historias y compartirlos acá. Un saludo a César también, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo al gran César Videla. Quería remarcar algo. Se da un caso, por ejemplo, Dybala con Oriana Sabatini, que hacen cuarentena juntos. Es como... Son dos privilegiados. No sé con quién querría estar. Si con Dybala o con... Me pasa lo mismo con Chino Darín y Tokio. Es como, no sé si quiero estar en cuarentena con Chino Darín o con Tokio. Es como, son parejas que sobrepasan lo bello. Sí. ¿Vos, Mati, ya dijiste con quién? Yo ya dije, con Sergio Denis, así. Me divierto, o en todo caso no me molesta. Mati se va a divertir. Hablando de esto de la cuarentena, ¿no? Ya que hay muchos, como dijimos, que tienen la oportunidad de quedarse en casa, que debe ser así, y no salgan. podemos comentar un poco qué tipo de entretenimiento, ya sea series, películas, youtubers o libros, pueden llegar a ver estos 14 días que tienen por delante para no aburrirse y recaer en la monotonía de prender la tele y caer en pánico con todas las cosas que se escuchan. Le pregunto entonces a Vicky Coelho, que nos trajo una recomendación, ¿no?, para estos días de cuarentena. Algo para ir leyendo, para matar, sí, un poquito el tiempo. Les traje varias recomendaciones. Si tienen ganas de cocinar, que es un buen momento para no abastecerse de ultraprocesados, me sale la futura nutricionista de adentro, pueden seguir a canales como Paulina Cocina, que es la diosa crack mundial de la cocina, y la amamos. Acá no sé, se ve que sí, Tommy sí, sí, también la ama. No, sí, es multifacética encima, porque no es solamente cocina. Es un montón de cosas. Sí, la mina es socióloga y hace sí, un... Sí, hizo máster en España, si no me equivoco. Es más, para agregar a esto que decía Vicky, me tomo el atrevimiento de meterme en su sección. sigan las entrevistas de Filo News, que hace Julio Leiva. Y la verdad que se llama La Caja Negra, la sección esta de entrevistas, que la verdad que hace personajes... Muy bueno, Julio Leiva, que es un muy buen periodista, a mi criterio. Sin embargo, es una persona bastante grande. La verdad no sé cuántos años tiene, pero es grande. Y se supo reinventar porque le hace entrevistas a youtubers. Por ejemplo, a Pedrito M, que es un fenómeno a nivel YouTube Argentina. Y que le hace entrevistas y le saca un jugo a esos personajes muy importantes. También le hizo... entrevistas a raperos como a Sony o Clan, que te cuentan su historia de vida, y la verdad que eso está muy copado. Si tienen un tiempito, póngansela en el desayuno, que son muy muy apetecibles. Sí, bueno, él le hizo una a Paulina donde ella contó que no es su nombre verdadero, que se llama Carolina en realidad, y contaba también todo el estudio sociológico que hace por cada video que publica, que hace un montón de asesoramientos a marcas. Y bueno, ahora Paulina está haciendo un diario de cuarentena donde todos los días va publicando diferentes recetas o cosas que podemos hacer para cocinar más sano, no terminar comiendo todos los días papas fritas o arroz y fideos. Y también hay una cuenta muy buena, se llama Samurai de Ensaladas, que es una chica vegana, para los veganos o para los que quieren empezar a comer otras cosas o comer más variado, que también un montón de instagramers y youtubers están sumando a esto de contribuir gratuitamente con contenido para cosas para cocinar o también ejercicios, hacen rutinas o vivos donde la gente puede seguirlos y hacer la clase en vivo con ellos, o material descargable, PDFs, la verdad que está muy bueno. Y también hay uno en YouTube que se llama Proyecto Mueble, para los que les guste hacer cosas o tengan ganas de ponerse a construir algo, que está también muy buena, te dice el paso a paso de, no sé, una mesita de luz o un estante. Hay para aprovechar un montón de cosas hoy en día. Sí, lo bueno de YouTube es que hay de todo y para todos. Hay cosas muy originales, hay, bueno, cosas, lamentablemente hay cosas de tele que se amoldan a lo que es YouTube, pero hay una variedad. Por ejemplo, hay un chico, el canal de YouTube se llama Les Amateurs, que... Sí. Es un chico que recorre el conurbano de Buenos Aires y, no sé, va a La Salada y, bueno, en su momento a La Salada, y recorre todo lo que es La Salada y hace como un videoblog de eso, y está muy interesante. A veces hace programas especiales que son recorriendo la línea tal. Sí, es el que vimos que fue a Chingolo. El otro día hizo un recorrido que fue a Chingolo justamente. A mostrar un poco cómo es el barrio, ¿no? Ese prejuicio que existe previo a conocerlo. La realidad que me gustó mucho, porque lo sigo hace mucho, veo muchos de sus videos también, y recorre muchas partes que uno dice, la verdad que no tenía ni idea de este barrio, sí. Y por lo menos te da otra mirada, otras perspectivas desde adentro, ¿no? Justamente el conurbano. Fue a un par de villas también. Sí, sí, sí, y encuentra esas joyitas, no sé, ese localcito del barrio y que tiene un montón de historia para contar, y eso está... Está muy bueno para alguien que viene de afuera o que no conoce, pueda conocer más esos lugares. Me parece que está muy bueno. Bueno, siguiendo la línea de las redes sociales, hoy el humorista Ricardo Vicignano publicó que se organizaron entre 30 comediantes para hacer lo que se llama Comedia 24 Horas. Es una grilla de 30 comediantes que van a hacer vivos en Instagram de media hora cada uno. Ya está organizado, está incluso, si entran en las redes sociales, pasen a Vicignano OK para ver la grilla desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente. A full. 24 horas seguidas casi de un comediante tras otro, el horario en el que va a estar cada uno, para también como para matar un poco el tiempo, para disfrutar de pequeños shows de stand-up de varios comediantes que se suman a esta movida para ayudar con esto que es romper con el aburrimiento de mucha gente en la cuarentena. También tenemos al gran Guille Aquino, que lo podemos seguir en Instagram o en YouTube también, que nos va a hacer reír bastante. Hoy sacó un video muy bueno, no sé si lo vieron. Anoche, sí. El Día de la Mujer. Sí, el de Día de la Mujer. Con un lindo mensaje de trasfondo y un remate muy gracioso, como siempre, que está muy bueno que lo vayan a ver, @droganacional, si no me equivoco. ¿Saben qué me pasa con Guille Aquino? Siempre digo, este es el mejor que hizo. Saca video, digo, este es el mejor que hizo. Y así mejor, continuamente, creo cada que vez que saca un video. Como Michael, no hubo uno temas que no me gustó. Sí, es verdad, creo que no hubo uno que no me haya gustado. Y siempre refleja mucho el momento de la sociedad donde se está viviendo, justamente. No son videos al azar, inventados, con diálogos pedorros, por así decirlo. Bueno, y después, si tienen ganas de leer un poco, alejarse un poquito de las pantallas, hoy les traigo un libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es de Mariana Enríquez. Es una periodista, docente y también editora de Página 12. Nació en Capital, pero vivió mucho tiempo en Lanús. Así que acá del barrio. Y bueno, ella, además de novelas y cuentos, este es un libro que tiene 12 cuentos, donde trata un montón de temáticas sociales, desde todo mediante el terror, porque son cuentos que juegan con la desesperación. Son cuentos cortitos, así que los podemos leer rápido, tienen poquitas páginas cada uno. Claro, es un libro llevadero. Sí, está muy bueno. Y bueno, cada uno trata una historia diferente, como dije, temáticas sociales, depresión, desapariciones, tiene mucho suspenso. Y el último cuento, que se llama como el libro Las cosas que perdimos en el fuego, es una historia que está muy buena. Se trata de mujeres que, bueno, a colación con todo lo que estuvimos hablando la semana pasada, mujeres que fueron quemadas por sus parejas. Y para oponerse a eso y como para que ningún hombre las pueda seguir quemando, se empezaron a quemar ellas mismas. O sea, en una especie de ritual organizaban como hogueras, dando también referencia a las brujas que quemaron ciclos anteriores. Y bueno, se quemaban ellas mismas como para que ningún hombre las pueda seguir quemando y para romper los cánones de belleza. No quiero contar mucho el cuento porque si no voy a spoilear todo. Pero también ella contó una entrevista que se inspiró en el caso de Wanda Tadei, que ya habíamos hablado la semana pasada, y tiene mucho contenido social este libro. Es llevadero, pero también es muy interesante todas las temáticas que toca. Perfecto, entonces la recomendación literaria que nos trae Vicky Coelho para este tiempo en casa, para que aprovechen un poquito, no solamente quedarse con las pantallas, sino poder entretenerse leyendo. El nombre del libro, Las cosas que perdimos en el fuego, de la autora, recordame el nombre. Mariana Enríquez, editorial Anagrama. Perfecto, nosotros, si les parece, seguimos con más de esta playlist de Rock en Cuarentena. Suena Chino, de La Mancha de Ronaldo. Conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. We'll be right back. está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Oh, oh, oh. Viajando. Oh, oh. Ah, ah, ah. Viajando. De ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Seguimos en vivo con más de Fachatados. Recién estábamos hablando de recomendaciones para este tiempito en cuarentena, guardarse en casa. Y para eso también lo tenemos a un experto, como es el señor Tomás Ordóñez, que nos va a dar la recomendación de esta semana. Traigo varias películas bastante variadas. La primera que traigo la vi hoy justo, que es La Llegada, Arrival, que la protagoniza Amy Adams, más conocida como Luisa Lane, y el actor que hace de Hawkeye en Avengers, que igual no tiene mucho protagonismo, pero es como el personaje que acompaña a Amy Adams. Y la verdad que es una película que está muy buena, que es de ciencia ficción, donde se puede hacer como un paralelismo con el coronavirus. Porque de la nada, en 12 puntos del planeta, llega como una nave espacial que es una especie de un huevo, pero es como un disco, es como medio raro la forma del planeta. Y justo Amy Adams es una traductora y que ya había traducido un montón de veces para el gobierno. Y desde el gobierno de Estados Unidos la llaman a ella para poder comunicarse con los aliens que están dentro de esta nave. La verdad que va creciendo muy de a poco la comunicación, y vemos toda esta conexión que tiene ella con los aliens. Y mientras tanto va mechando las imágenes con flashbacks o con cosas de la vida del personaje principal. Y bueno, Amy Adams también hizo varias películas así, como por ejemplo Animales Nocturnos, que te van contando varias historias al mismo tiempo y no sabes bien qué es la realidad y qué no es realidad, o qué es el presente, cuál es el futuro y cuál es el pasado. Por ejemplo, esta película, Animales Nocturnos, que también la protagoniza ella con Jake Gyllenhaal, es una película donde ella está casada, ella separada, se casa con un hombre multimillonario, un hombre de negocios, y de la nada un día recibe una novela del ex marido, contando un montón de cosas. Y mientras va pasando la película, ella va leyendo ese libro y vamos mechando cosas que le pasan a ella en su vida cotidiana, cómo es su relación con su nuevo marido, que parece que no está muy contenta con la relación que tienen porque no tienen mucho tiempo juntos, con cosas del pasado, de su pasada relación, con cosas que pasan en el libro. Entonces son tres secuencias que se van enlazando entre sí y te hacen pensar, pará, esto que está pasando, ¿de dónde viene? ¿Es lo que está pasando a ella? ¿Es algo que pasó? ¿O es algo del libro? Y la verdad que una de las primeras historias que cuentan del libro es muy fuerte. Es sobre, cuento esto, este poquito de la película, que se puede considerar como un spoiler entre comillas, que es, están yendo de vacaciones, Amy Adams con el marido y la hija, y de la nada aparece atrás en una ruta toda vacía, prácticamente era puro campo, estaban pasando justo por un pueblo o a pocos kilómetros de un pueblo, y viene, es parecido a Relatos Salvajes, lo que hace es Baraglia, que tiene el Audi, pasa por la izquierda del laburante que tiene un Renault 12 y le grita, le toca bocina y después se le queda el auto. Bueno, es algo parecido. Y ahí transcurre toda esa historia, que me chocó un montón la primera vez que lo vi. Es muy fuerte, la verdad. Y la verdad que Animales Nocturnos es muy recomendable y está muy buena para ver. Después, si quieren un viaje mal... ¿Cuántos Tomis le das del 1 al 5 a Animales Nocturnos? ¿Cuántos Tomasitos? A Tomasitos, Animales Nocturnos le doy 4. Es un montón. Es un montón. Y a La Llegada también le pongo 3.5, 4. Porque son películas... ¿Para 3.5 o 4? Hay que definir. 3.5, 3.5. 3.5. Son películas muy abstractas. Porque no te van explicando continuamente lo que está pasando, no te recalcan mucho. Por ejemplo, no sé, en Star Wars, en las últimas, te explican todo el tiempo, ¿no? Porque es esto, porque lo otro. Bueno, acá te dejan a tu interpretación y entendés vos lo que querés entender. Por eso es bastante abstracto y por eso, por lo menos a mí, me gusta un montón que esté ese libre albedrío a la hora de contar una película, porque si te recalcan todo el tiempo, claro, lo que está pasando, ciertos conceptos, es como no tiene sentido. Por ejemplo, en Inception, El Origen, es una película de Christopher Nolan, que acá Vicky está contenta que la traiga, es muy buena, es de 2010, es larga, dura 2 horas y media, pero es una obra maestra total. Y bueno, este es el ejemplo de que si ahí el director no te explicaba bien qué está pasando o cómo funciona ese mundo interno, sí, quizás te perdés un poco más. Pero están que también es ciencia ficción y está esa dualidad que quise traer, ¿no? Una película que te explica continuamente lo que está pasando y funciona muy bien, y una película que no te explica continuamente lo que pasa, pero también funciona de una manera muy buena y espectacular, porque son películas que no apuntan a un público masivo, sin embargo llegaron a un público masivo y eso hace que valga el doble. Por ejemplo, la última que ganó el Oscar, Parasite, pasó eso, que no es una película que apunta a las masas, y al lograr llegar a esas masas es un doble mérito por lo que consiguió esa película. Bueno, lo que quería decir antes es que si quieren una película playera donde tengas, que yo la defino como un mal viaje, es Clímax, de Gaspar Noé, que es un... Uy, ese, sí, ese no, director es tiene... Es un director, podemos tildarlo como turbio. Returbio, donde sí. Hace películas que a mí me gustan, son muy extravagantes, que te llevan a un punto donde entras en la locura de la película. Y bueno, este Clímax transcurre en un hotel o en un lugar donde hay muchos artistas que están ensayando para una obra, digamos, que me parece que es en Francia, si no me equivoco, y transcurre en ese lugar cerrado. Hay muchos planos secuencia y hay muchas tomas que van cambiando o tomas que te hacen perder la cabeza, que es espectacular lo que logra esta película. Te lleva a un punto de saturación donde dura 1 hora y media y la verdad que no, dudo que muchos la puedan terminar, porque es mucho lo que te muestra, es muy fuerte todo lo que está pasando continuamente, y a veces no entendés lo que pasa o no sabés si es real lo que está pasando, si no sé cómo explicar. ¿Cómo la película se llama esa, Tommy? Clímax. Enter the Void, ¿la viste? De Gaspar también. No, esta está en Netflix. Yo traté de traer películas que están Netflix, pero sí, no, Gaspar Noé tiene un montón de películas así que son muy locas. Algo más tranqui, que también todo lo que estoy diciendo está en Netflix, es Un Monstruo Me Llama, que está basado en un libro que se trata de un nene que tiene un montón de problemas, tiene a la madre con cáncer, creo que el chico tiene, no sé, 8 años, y va al colegio, le hace un bullying, y de la nada, a su ventana, en realidad, toca un árbol que le da ciertas misiones, digamos. Y bueno, y de eso se trata la película. Y tiene un tono bastante, bastante polifuncional, porque funciona tanto para nenes como para nosotros, que vemos un trasfondo que por ahí mi hermano de 12 años no entiende. Que el nene está pasando por un montón de cosas, que la madre se está muriendo y que sufre bullying. Y bueno, por ahí no ve eso, pero ve otras cosas, y por eso creo que sirve un montón. Después estábamos hablando justo en el corte con Pelu de películas de anime que están muy buenas. Yo recomiendo Your Name, que es me parece una película, pero hasta las lágrimas. La vi 4 o 5 veces, lloré todas las veces que la vi. La vi hace poco, es más, y me parece que es muy bueno. Para aquellos que no lo sepan, Netflix agregó muchísimo contenido del mundo del anime, tanto series como dibujos animados, como también películas. Estábamos justamente investigando eso y charlando. Hay una película un poco más vieja que se llama El viaje de Chihiro, que cuenta un poco la historia de Chihiro, una niña de aproximadamente 10, 12 años, nunca se dice la edad, pero aproximadamente tiene eso, que se muda a un pequeño pueblo, creo que es Tokio, en Japón, puede ser que no. No, sí, no, a un pueblito de Japón, sí. Donde entra, digamos, como en un mundo mágico, donde los padres terminan, voy a tratar de no spoilear un poco, terminan siendo transformados en cerdos, y entra en un mundo mágico donde, para no desaparecer, tiene que seguir las órdenes de una bruja, que su única intención es transformarla en un cerdo justamente para comerla. Lo que no sabe es que se va a encontrar con una persona que la conoce hace mucho ahí adentro y pareciera como que la está esperando y la acompaña en toda esta aventura para poder afrontar lo que sería, decirlo, la vida de un adulto, digamos, dentro de un mundo mágico, para poder escapar y, bueno, recuperar a sus padres. Es una película muy buena. No sé cuántos tomacitos le darías. No, 5. Cinco. Igual El viaje de Chihiro, dijiste una película un poquito vieja, es un fósil de no, las películas de anime. El viaje de Chihiro, no, es de, me parece que es del 2000, sí. Pero está en HD, está renovada, ¿no? Al tener una alta calidad de imagen, uno pensaría que no es tan vieja, en realidad sí tiene un par de años. Y otra nueva, que, bueno, como decíamos con Tommy, Your Name, que es así, es muy nueva. Sí, 2017, sí, parece. Es una película bastante conmovedora, la historia, que juega también un poco con lo que sería, no voy a decir el viaje en el tiempo, pero sí con el salto en tiempo a través de los sueños. Sí, sí, no, está bueno porque abarca a todo el mundo, sí. Más que nada. Se trata, resumimos, cerramos con Your Name, se trata de un chico y una chica. El chico es de Tokio, de una ciudad superpoblada, la chica es de un pueblito. Y de la nada, en día por medio, la chica se ve en el cuerpo del chico y cambian de sí. vida prácticamente. Digamos que estos sueños se interlazan en el tiempo porque ella sueña con no, su... No cuentes. No se sabe. Ya lo estabas por Your Name y El viaje de Chihiro son dos películas que, aunque no tengo... Tarjeta amarilla, Primera. Sin duda las recomiendo para aquellos que por ahí no tienen tanta experiencia en el mundo del anime. La verdad que es una película muy buena, muy conmovedora. Sí. Además, visualmente es atractiva, no es como el típico anime que se ve en Cartoon Network, ¿no? Claro. Se ve bien y es apreciable. Sí, la calidad que tiene Your Name para verla, creo que fue una de las primeras cosas que nos gustó, ni bien iniciamos la película. Sí, yo soy reacia del anime, nunca me gustó, pero este fin de semana, no sé qué me pasó, acá me influenciaron, vi El viaje de Chihiro, Your Name, y me encantó. Así que esta cuarentena pueden aprovecharla para ver estas películas. Bueno, entonces estas son las recomendaciones de Netflix que nos trae Tomás Ordóñez. Pueden seguirlo en Twitter al señor Ordóñez en @tommyok23, que ahí vive dando recomendaciones. No, sí, es un poco de todo. Muchas sugerencias también. Es el cinéfilo. Le consultan bastante. Sí. Creo que le consultan en las redes bastante. Sí, muchachos, sobre series, no vean Élite 3, por favor, aprovechen su tiempo, no vean Élite. Una serie que sí quiero recomendar, no me expulies nada de Élite. Yo no vi nada de Élite. Es como Una Casa de Papel, pero algo diferente. No, nada que ver a La Casa de Papel. Para mí me parece. La Casa de Papel es un robo y estos son adolescentes en un colegio de chetos. Igual, Pelo tiene un problema. Una vez, ¿cuál dijiste que era la de, que se parecía a Dark? Ragnarok. No, nada que ver. No hables con extraños. No, primero te dije Ragnarok, pero Ragnar, la música, la foto, las imágenes. Ragnarok, por ejemplo, es la historia de este chico que como obtiene poderes, digamos, de un dios. No lo voy a spoiler porque es lo primero que se ve. Pero la imagen, la historia se traslada a algo parecido a Dark. Dark, como todos sabemos, el que la vio, es una serie espectacular que todavía alta estamos serie. Esperando. Corten el micrófono porque se muere de ganas de contarles después de spoiler. No quiero spoiler. Está tirando como de a poquito. Y pasa que tiene muchos parentescos que Dark para mí es muy los. Bueno, Dark me voló la cabeza, pero por ejemplo encuentro parecidos como por ejemplo la historia que se trata de la contaminación en un pueblo pequeño. Yo Ragnarok no la vi, así que se no se ve sé. Claramente. Yo tampoco, pero sé de lo que va y nada que era Dark. No, veo parentesco, pero no tal vez en historia, sino como te digo, en las imágenes, en la música, un poco en los focos de la historia. Bueno, La Hables con los Extraños es una serie que se lanzó hace poquito, desde este año, que tiene una sola temporada, pero la verdad que Llegás al último capítulo con la expectativa de qué va a pasar. Es muy buena, es corta, son 10 capítulos, creo que aproximadamente una hora. Es muy buena para verla, aunque sea un capítulo por día. En la cuarentena la terminas. Un suspenso, te tienen vilo ahí todo el tiempo. Sí, sí, sí, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, y así como de a poquito se fue desvirtuando con ese casi spoiler que tiró Pelu. Recordemos, como les decía recién, síganlo a Tomás en Tommy OK 23. Sigan a Vicky Coelho en Coelho Vic. Sigan a Pelu como el Pelu de la gente. Así, no les miento, el Pelu de la gente en Twitter. Todo mayúscula, chicos. Ya que estamos de paso viendo mi Twitter, Mati Rodio en bajo. Nosotros seguimos con esta playlist de rock en cuarentena. Suena Lover Suite, vamos en la salud. Hoy me tomé 2000 pastillas de ginseng. Me pasé de super zen. Ya tengo la energía de 5 arbolitos milenarios. Voy a ayudar a cualquiera. Nací en primavera. El altruismo es de arroz integral. Por la mañana salgo a correr con mi agüita mineral. Lunes está chichón. Martes que vi yo hacia un urbano que acelera y dispara mi croqueta. Y mi agenda repleta. Indica viernes a domingo festeja a todo por el. Cielo, yo les sugiero que tomen parte de esta hermosa maratón y lleguen bien lejos. Tomo por la imaginar, tengo una rica colección de pildoritas para cubrir cada momento de mi vida, cada emprendimiento, idea, emoción son solo mías, mis vitaminas, las que dominan mi intelecto, mi pasión y mi alegría de usted. Se ha herido, voy bailando usando lo que me. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Seguimos con más de Los Desfachatados. Le paso la posta al señor Ezequiel Carabelli, que nos va a traer las últimas novedades del freestyle. Gracias, Mati. Bueno, este domingo se llevó a cabo una competencia acá en Argentina que se llama The Fucking King 2020. Esta es la tercera temporada que se lleva de esta competencia. Esta vez, bueno, por todo el caso que venimos hablando, fue a puertas cerradas. El campeón de esta es Stigma, el mexicano. Sí. Es el bicampeón. Bicampeón, y anteriormente nada más le había ganado Woz en 2018. Exacto, me dice Tommy, en 2018 el primer campeón fue Woz, después fue Stigma, y esta vez se coronó bicampeón al vencer al argentino Cacha en la final. Bueno, el evento. Sí, se dividió en fase de grupo, donde estaban los argentinos y los mexicanos. Iban batallando entre sí, ganando puntos, y luego clasificaban a la siguiente etapa. Exacto. Les recordamos que esto fue un evento, como dije, a puertas cerradas. Contaba de 8 participantes. Fueron Cacha, Sony, Mecha, MKS y Strong. Eran 5 argentinos de los 8. Sí. Se ve que últimamente el nivel argentino no está dando los resultados que queremos. Estuvo Stigma como único mexicano. Ghetto, República Dominicana, ¿puede ser? Sí. Sí, siempre me lo confundo. Y el menor, desde Chile. Recordemos que incluso antes de Strong iba a estar Mecha, otro argentino. Y Zaina, perdón, Mecha y Strong, dos argentinos, fueron un reemplazo de Zaina y Jace, el peruano. Por temas personales, antes del evento decidieron darse de baja. Coronamos a Stigma como bicampeón. Últimamente el free mexicano está dando los mejores resultados. Sí, porque me parece que la retirada de Asesino le da otro aire a la FMS de México, porque Asesino se lleva todos los reflectores, sin ningún tipo de duda. Y en la FMS de México también está Johnny Beltrán, también está RC, está buen Stigma, que demostró cuando vino acá a Argentina, si bien perdió, demostró de lo que es, y le da otro aire a la FMS de México. Y me parece que los chicos también, los chicos mexicanos también, como que se motivan al ver, bueno, yo quiero ser el verdadero heredero al Exacto, trono de Asesino. El próximo Asesino. Bueno, justamente como dice Tommy, como esta idea de Asesino de las batallas, definitivamente, es como que le dan la oportunidad o los reflectores a otros MC que son muy buenos, pero que a nivel de Asesino nunca han tenido las vistas que realmente han querido tener. Recordemos que hace poquito se hizo la FMS Internacional, donde cada FMS saca puntos, depende de la posición de cada MC, y México fue el que más puntos llevó, seguido por España, Chile y último Argentina con el menor puntos. Sí, además, cabe también recordar que el coronavirus afectó a todas las que son las competencias de freestyle. Ya todas las gold level se corrieron y no se sabe cuándo va a arrancar la FMS Argentina y los demás países. Por el momento tenemos lo que serían las próximas fechas canceladas o postergadas hasta nuevo aviso. Después queríamos contar que Urban Rooster lanzó un cypher, como un session, digamos, sí, una canción, un free improvisado de varios artistas que estuvieron en la FMS Internacional y algunos otros invitados como MKS, Potencia, Stuart. Se lanzó este 16 de mayo, este 16 de marzo, ya tiene 500,000 de visitas. Sí, la verdad que no me gustó mucho, pero es interesante ver tantas variedades en una sola pista, porque es el mismo beat con distintos freestylers entrando en distintos momentos, distintos flows, distintas temáticas. Yo estaba pensando el otro día, bueno, la retirada de Asesino, que dentro de poco también se puede retirar Chuty y no se sabe, sí. Yo creo que todas estas leyendas del free se están retirando para darle lugar también a nuevas promesas, ¿no? Sí, además están hace años en Batallando Asesino, está desde 2010. Chuty sí, está más o menos, no sé, desde 2014, 2013. Y la verdad que además Chuty ya sabemos que no compite en Red Bull. Veremos. Cómo, a qué competencia sí va. Entonces me parece que también es eso. No creo que deje las batallas, pero creo que va a elegir a qué lugares sí y a qué lugares no. ¿Crees que tenga más posibilidades ahora que está Asesino fuera del campo? Es que sin duda Chuty después de Asesino es el mejor. Creemos que no hay comparación. Por ejemplo, hay algo que lo separa mucho Asesino, Chuty de Woz. Asesino y Chuty se esfuerzan un montón en ser los mejores, y Woz es mejor por autonomacia, por puro don. No es que no se esforzó en salir campeón internacional, sino que llegó ahí porque es bueno, es madera buena. Exacto. ¿No? Pero en cambio vos ves a Chuty y Asesino que de verdad se esforzaron en estar donde estuvieron. No digo que no tienen un don o que no son buenos, claramente tienen un montón de recursos, pero está a esa distancia y por ahí Woz no llegó a ser o no marcó la historia que marcó no marcó la historia que marcaron Asesino y Chuty justamente por eso, porque él es más freestyle que batallero de batalla. Exacto, bueno, recordemos que Woz a corta edad ha tenido dos de los títulos más preciados, que son la Red Bull Nacional Argentina y la Red Bull Mundial, que ganó en el 2018 salió campeón nacional, salió campeón de la FMS y en 2018 también salió campeón de la internacional. El año pasado salió Bene. Sí, sacó dos de los títulos más importantes a su corta edad, que ya lo marcaron como uno de los mejores freestylers de la Argentina. Después decidió seguir su carrera por el lado de la música, que como todos los conocen, seguro más de uno lo habrá conocido o habrá oído él a través de la música. Sí. Hace poquito había un rumor de que quería sacar un disco nuevo, que estaba trabajando en eso. Sí. Y justamente hablando de esto, un poquito de Chuty y Asesino, se había rumoreado, no sabemos igual si es verdad, pero entre poco lo sabremos, de que quiere hacer un tema junto con Asesino. Me gusta muchísimo esta noticia, si llega a ser verdad, porque aquellos que lo conocen tienen una rivalidad dentro de las tarimas, y hacer un tema juntos, afuera de ellos, demuestra un poco la hermandad y la unión que genera el freestyle, justamente. Sí, me parece buenísimo. Además, sumado a eso, el 25 de marzo sale el disco de Trueno, Atrevido, que también genera un hype espectacular. El mismo día de su cumpleaños también. Sí, así que cumple 18 años. Muy joven. Y está desde toda su vida rapeando. Teniendo en cuenta que su padre es Pedro Peligro, también. Ya viene del palo del free de la familia. Bueno, estamos ansiosos por el nuevo disco. Nada, por ahora son las únicas noticias que tenemos del free hasta el momento. Chicos, como para ir cerrando esta columna, les quería aclarar nuevamente, si les parece, cómo está la situación de los torneos, ¿no?, de freestyle, teniendo en cuenta de las batallas, teniendo en cuenta, ¿no?, esto del coronavirus. Muchas ya se suspendieron, y ya se sabe más o menos hasta cuándo se estima que estarían suspendidas. Supongo, si por ahora no hay nada estimado. No hay un comunicado oficial donde dice va a arrancar tal fecha, pero yo supongo que en mayo van a arrancar las competencias. Tampoco hay tanto apuro, porque hay un calendario bastante amplio, ¿no? Es como el fútbol, que tiene marcadas las fechas específicas donde se complica si se suspende tal. No, es otra cosa. Además, esto no se habla, pero hay como un monopolio por parte de Red Bull, donde FMS, donde las Gold Level y donde las Red Bull son del mismo dueño, entonces se van acomodando entre sí. Sí, definitivamente. Además, recordamos que son eventos multitudinarios, porque la salud y el cuidado de todos está por primero de todo, así que... Además, se pierde toda la esencia del freestyle. No, la verdad no vi esta última competencia que mencionó Pelu, donde ganó Stigma. Sin embargo, el público es principal, es tan protagonista como los que rapean. A la hora de hablar de freestyle. Entonces me parece que no tiene sentido hacer una competencia por eso. No, totalmente. Además, no hay patrocinadores o no hay televisación, sino que ganan por las entradas. Perfecto, entonces estas son todas las noticias que tenemos de la última semana con respecto al freestyle. Bueno, muchachos, se nos está yendo volando el programa. 20 horas 50 minutos en todo el país. Nosotros acá llegando al final de este programa, primer martes desfachatado en cuarentena. Así que, si les parece, de a poquito, despacito, sin empujar, nos vamos despidiendo. Recordemos las redes, arroba los desfachatados, tanto en Instagram como en Twitter. En Instagram, los desfachatados en radio. Los desfachatados en radio. Bueno, muchachos, yo la verdad lo estoy estirando porque no tengo ganas de irme. Muy lindo programa salió hoy, muy contento con el laburo de todos. Hay que arriesgarnos al transporte público ahora. Hay que arriesgarnos a volver a casa ahora. Con frío, en short. Muy buenas noches y hasta la próxima semana, señor Tomás Ordóñez. Nos vemos, recuerden, tengan cuidado, lávense las manos. No subestimen lo que es el coronavirus, porque está muy peligroso. Recuerden respetar la cuarentena, ya les dijimos las películas recomendadas, así que pueden verlas, después comentarnos en las redes qué le pareció, si estuvo buena, si estuvo mala. Me parece que es muy importante todo esto, y nada, a sobrepasar esta cuarentena, estos días, y esperar que, bueno, la humanidad siga viviendo. Muy buenas noches y hasta la próxima semana, señorita Victoria Coelho. Qué fatalista que fuiste, por favor. A sobrevivir hasta la próxima semana. Bueno, buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Acuérdense, quédense en sus casas, como les decimos. Quédense en su casa lo más que puedan. Lávense las manos, como dijo Tommy. Tomen todas las precauciones necesarias. Gracias por escucharnos y nos vemos el martes que viene, de 19 a 21 horas. Síganos en nuestras redes, que vamos a estar publicando más cosas para hacer durante esta cuarentena. Y bueno, nada, le pasamos la posta ahora a Pelu. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Ya tengan en cuenta para la semana que viene, porque iba a hacer un comentario, porque lo vi viendo muy enojado las galletitas. Es una advertencia, te estamos advirtiendo. Vas a estar la próxima semana si no volvés a traer este tipo de galletitas. Además, por no favor. Comió ni una. No, es que es lo peor de todo. No comió ni una. No probó un pedacito. Me las guardo para mañana. Me las guardo para mañana. Se las vas a dar a tus compañeros de trabajo y vos no vas a comer ni una tampoco. No, me las voy a comer yo. Hasta la próxima semana, si trae galletitas como la gente, señor Ezequiel Carabelli. Hasta la próxima semana, chicos. Hasta la próxima semana, Mati. Hasta la próxima semana, Gaby. Recuerden, insisto, no salgan de su casa a menos que sea realmente necesario. Cuidémonos entre todos. sigan los cuidados, lavarse las manos, no llevárselas a la cara y nariz. Si necesitan hacer alguna denuncia, la línea 134 al vecino que no quiere hacer cuarentena, 107 y 148. Para cualquier caso, no se acerquen a una salita, no se automediquen ante cualquier síntoma, por favor, comuníquense con estas líneas. Les deseo una muy buena semana, nos vemos la próxima con más noticias. Bueno, gente, hasta la próxima semana. Muchas gracias a Gaby en la operación técnica, gracias a todas las autoridades de la radio por soportarnos una semana más. Como siempre, lo que decían nuestros compañeros, cuídense, salgan de su casa solamente si es necesario. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a los demás. Nosotros cerramos este rock de cuarentena, nos despedimos con Soda Stereo. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Volúmenes al taco, exprimiendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo, hay algo que te raya cuando mal, mal, mal, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin